La tenemos a Soledad Muñoz y a Natalia Rossi, ¿sí? De esta asociación Proyectar. Hola, chicas, ¿cómo andan? Tengo entendido que está Soledad ahí, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, también está Natalia conmigo. Bueno, bienvenidas aquí al programa de la radio. Y bueno, y cuéntenos un poco sobre esta primera colecta y que me imagino que la idea es seguirla realizando durante todo el año, ¿no? Desde el mes de marzo hasta el 29 de abril. Perfecto. ¿Cómo surge realizar? ¿Vienen haciendo este tipo de propuestas desde la asociación hace bastante tiempo? ¿Cuántos años tiene? Para, empecemos de principio. ¿Cuántos años tiene esta asociación civil? Un año. Estamos ya hace un año trabajando desde la asociación civil Proyectar. La idea siempre es incorporar dentro de nuestros proyectos, el medio ambiente y la solidaridad. Entonces, siempre es como reutilizar más solidaridad es el lema de este año. Claro. Qué bueno. Y en este y surge por el tema de la pandemia también el generar este tipo de, por ejemplo, ¿no? Digo, la colecta. Sí, el tema un poquito de la pandemia y la situación socioeconómica. Este año nos fuimos más para el tema de ropa, calzado, útiles escolares, ropa de abrigo para los tres niños y el comienzo de clase. Qué bueno. La idea me decías que era hasta el 29 de abril. Hasta el 29 de abril. Desde el mes de marzo, todo el mes de marzo, hasta el 29 de abril inclusive, vamos a estar recolectando en los diferentes puntos que tenemos acá en Santa Rosa, que es el supermercado Gavián, Tomás Mason, 1163, o Avenida Lourdes, 65. También en Lonchelo, en Quintana, 230. Perfecto. Chicas, ¿cómo viene en este tramo? Porque, bueno, ya llevamos 15 días. ¿Cómo va la gente? ¿Se va copando con esta propuesta? Sí, la verdad que sí. La propuesta del año pasado, nosotros hicimos recolección de vidrios y reutilización de frascos. Tengo una muy buena respuesta, la gente realmente se copa mucho con cada proyecto que tenemos y este año empezamos con esto de los escolares, ropa, calzado y sí, gracias a la gente tengo una muy buena repercusión. La idea es, una vez que tengan todas, hagan esta colecta de reutilización y demás, ¿a dónde lo van a acercar? Mira, nosotros el año pasado nos manejamos con lo que es merendero de acá de Santa Rosa y de Tuay y mandamos a algún que otro pueblo también. Y este año creería que nos vamos a manejar de la misma forma, siempre en lugares de necesidad y de que tengan que tengamos para acercarle las cosas y colaborar y ser solidarios. Esto tengo entendido que no solamente va a ser acá en Santa Rosa, sino también en otras localidades. Sí, mira, nosotros tenemos en Tuay, está recolectando baguettes, y te paso el teléfono, es 39-39-46 en Tuay. En Pico también tenemos Lonchelo en la calle 20, número 537. En Anchorena está Dayana con el 58-87-80. Esos son los lugarcitos que tenemos ahora de recolección acá y en el interior de la provincia. Qué bueno que se extiendan también a nivel provincial también, ¿no? Qué bueno siendo, porque son relativamente nuevos, una asociación relativamente nueva y que tengan tanto alcance a nivel provincial. Sí, la verdad que sí, que estamos muy contentos por toda la repercusión que hemos tenido y por cómo la gente se suma a los proyectos que siempre tenemos, la verdad que es una alegría muy grande. Aparte nos pueden encontrar también por redes, en Facebook e Instagram, como Asociación Civil Proyectar, y si no, al teléfono 29-62-73. Cualquiera que esté escuchando el programa hoy, vamos gente, cópense, nos encuentran en Facebook e Instagram o en el teléfono, ¿sí? Buenísimo. Chicas, ¿y cuántos integran esta asociación? Más o menos tenemos entre 7 y 10 que estamos integrando. Te digo entre 7 y 10 porque estamos como que se suman, no sé, viste como seguro somos 7 integrantes y después hay gente que se va sumando en el camino, fijos. Estamos hablando de gente fija, más la gente que tenemos sumados, por ahí tendríamos que hacer otra contabilidad, pero fijos, los que trabajamos fijos somos esos. ¿Cómo hace la gente para también, bueno, me imagino que conectándose hasta a estas redes y teléfonos que han pasado recién, ¿no? De gente que se quiere agregar. Exactamente, al 29-62-73 nos llaman, nosotros nos acercamos, si tienen para retirar y demás donaciones, nosotros nos acercamos, las retiramos, si no, por Facebook e Instagram, Asociación Civil Proyectar, también se comunican con nosotros y nosotros vamos y retiramos, no hay problema. Me comentaban que el año pasado la propuesta fue por el lado de vidrios, frascos y demás. ¿Les ha pasado que hay gente que todavía quiere irles donando ese tipo de cosas? Mira, recibimos donaciones, en realidad sí, bastante. Terminamos la campaña y seguimos recibiendo. Igual esos los reciclamos, le hicimos aromatizadores, Se vendieron y lo que se juntó fue para mercadería de los merenderos. Claro, mirá qué bueno, qué original, porque se buscan mucho los frascos, algunas veces viste los frascos de mermelada o los de salsa que vienen en forma de botella también, ¿no? Que vienen en botellas y demás, que exacto, la gente, viste, ¿qué hago con esto ahora? Y sobre todo, mira, nosotros es más, ¿sabés que juntábamos los de perfume, que son los que más decís qué hago con esto? Porque por ahí el de frasquito, el de mermelada o eso lo podés reutilizar en tu casa, pero el de perfume es como el que siempre el que menos utilidad en... de poder llegar a... Eso fue lo que más recolectamos nosotros, los de perfume, y los hicimos aromatizadores decorativos, y bueno, después los merenderos los vendieron, y fue lo que se sumó para la mercadería. ¿Cómo es que ese punto, porque mucha gente dice, sí, quiero ayudar y todo, pero implica toda una movilización, implica, sí, por ejemplo, ahora que en este caso, bueno, por ejemplo, ahora los aromatizadores que me contabas, de agarrar estos frascos y convertirlos y reutilizarlos, lo mismo con la ropa, que seguramente hay cosas que van a tener que, se tienen que arreglar o que tienen que, hay que separar, hay que hacer toda una historia, implica, sí, toda una motivación. ¿Cuál fue su motivación para poder realizar esto? ¿Cuál es qué es lo que se le generó ahí adentro del corazoncito que dijeron, tenemos que arrancar y tenemos que ayudar en algo? Yo creo, la mirada que tenemos ahora, si vos está en los chicos, todos los que trabajamos por lo general es chicos. Fíjate que llevamos para los merenderos y ahora lo que estamos recolectando es útiles escolares y demás para niños. Yo creo que la mirada es apostar a ellos, a tener la esperanza en ellos, a poder, yo creo que nuestra mirada básicamente es esa, en pensar en el futuro de ellos y cómo ir haciéndoles saber que se puede y que pueden contar con otro y que son todos solidarios y que no están solos. ¿Cómo fue la devolución del año pasado cuando pudieron vender todo, todos los frascos y demás y poder cambiarlo por ropa, por artículos de necesidad y se los acercaron? ¿Cómo fue la devolución? ¿Compartieron con los niños, con los dueños de los merenderos? No, la verdad que fue excelente, fue una emoción, fue excelente. Aparte de, ¿viste cómo es la retribución de los niños? Es muy simple, es la mirada, la sonrisa, el saber que está, la verdad que te llega al alma eso. Ya lo creo, ya lo creo. Y no hay satisfacción más grande que saber que uno está dejando ese granito de arena en este mundo, por lo menos. Exacto, así sea un mínimo granito, pero que aportaste un algo para que puedan pensar diferente o para que puedan ver que hay otra perspectiva o otra mirada o que hay alguien que siempre trata de preocuparse de estar en las niñas, está genial y que ellos se sientan contenidos también. Termina esto ahora en abril, ¿no? Bueno, imagino que van a empezar con toda la separación, empezarlos a repartir y demás. ¿Después qué sigue? ¿La idea es hacer este tipo de colectas o de propuestas una vez al año o siguen trabajando durante el año generando otras propuestas? No, mira, la idea ahora estábamos, también habíamos empezado con un proyecto de... contribuir a familias necesitadas. Bueno, ahora estuvimos con una huerta, ya lo vas a ver en redes que lo subimos. También generamos, estamos con la generación de emprendimientos, llamamos a, ahora se me fue el nombre, pero también ella nos está ayudando todo lo que es en huertas familiares, vamos a las casas, generamos el tema de las huertas, buscamos de solventarle las herramientas para que ellos puedan programar su propia huerta y así obtener sus propias verduras y demás. En eso habíamos empezado ahora también a apostar por eso. Bien, qué bueno, chicas, me encantan las propuestas. Saben que tienen los micrófonos de la radio a su disposición para lo que necesiten informar, necesiten difundir, nosotros estaremos ayudando, porque la verdad que podemos decir, yo siempre digo que está bueno porque hay cantidad también de gente que se ha puesto al hombro. Entonces, por eso está interesante poderlos visibilizar, ¿no? Que se ponen la solidaridad al hombro y este trabajo que no cualquiera lo hace. Te agradezco un montón, la verdad que lo hacemos de corazón y con muchas ganas y sí, y es esto, porque nosotros aportamos horas extras de nuestras vidas a todo esto y lo llevamos, exacto, se te tiene que gustar, lo tenés que llevar, te tiene que, y a nosotros nos apasiona esto y bueno, lo hacemos desde el corazón y no nos pesa. Chicas, un abrazo enorme, amplio y cálido abrazo para las dos. Y bueno, y a seguirle metiendo, a no decaer, que realmente la mirada de aquellos que lo necesitan realmente va a ser el mejor premio que pueden llegar a tener. Exactamente, muchas gracias y gracias a ustedes y gracias por este espacio. Estamos muy agradecidas. Un abrazo grande a ambas. Gracias.